Hello, welcome to Costa Rica. Aquí tenemos playas, volcanes y chicas, arena y sol, techos de lata, paisajes exóticos y mota barata. No tenemos ejército en nuestra nación, pero tenemos armas y asaltos por montón. Tenemos bares open 24 horas al día y nenas que se apuntan a cumplir tus fantasías. Tenemos casinos igual que en Las Vegas. Esto es un paraíso y nadie lo niega. Tenemos clubes de música electrónica, bares gay y transvestis, cama sucia y cama mónica. Tenemos volcanes en constante erupción, cines porno y 30 iglesias por cantón. Tenemos gente decente y proxenetas al acecho, para que cada turista siempre salga satisfecho. Welcome to Centroamérica, welcome to Paradise. Aquí de todo hay. Welcome to Costa Rica. Welcome, welcome. Benvenuto. Tenemos prostitutas y también prostitutos. Tenemos todo tipo de droga para llevar. Tenemos una excelente, buena, doble moral. Tenemos religiones, tenemos corrupción. Un estadio en un parque, un nightclub en un avión. Tenemos barrios marginales, también residenciales. Pero esto es democracia, todos somos iguales. Tenemos lapas, pumas y al mono aullador. Muchas especies, todas en peligro de extinción. Expresidentes presos, sacerdotes imputados, chinos, pulperos y nicas nacionalizados. Tenemos piratas, tenemos pasapasa, una campeona boxeadora, un cosmonauta de la NASA. Tenemos una pista doble vía hacia caldera y terraplenes que se vienen sobre dicha carretera. Tenemos toros, topes, comuniones, misas. Tenemos a la liga y tenemos al Saprissa. Guaro, cacique, imperial, big cola light. Diga Mr. Turista en Tiquicia que no hay. Vasijas, hamacas, tinajones decorados, hechos por manos de indígenas con hambre marginados. Tenemos mil historias contadas por los viejos, a la cegua, la mona, la llorona y al cadejo. Welcome to Centroamérica, welcome to Paradise, aquí de todo hay. Welcome to Costa Rica. Gracias por su visita, lo esperamos, caballero. Gracias por su propina, gracias por su dinero. No importa si eres narco o homicida perseguido, si usted viene con su money será siempre bienvenido. Tenemos amnistías y vulnerables leyes. Tenemos una milpa y otra milpa y buenos bueyes. Tenemos policía con 2 meses de experiencia y chapulines con un doctorado en delincuencia. Pero sin embargo, maras no tenemos. Pero tenemos a la 12 y a la ultra por lo menos. Tenemos sicarios, violadores, pandilleros, narcogenocidas, pervertidos, pero no maras. Tenemos playas, montañas y un hermoso valle. Tenemos jocote, tamarindo y pejibaye. Tenemos metaleros, chatas, ponquetos, hippies, coca, crack, ácidos, hongos, high red, creepy. Caminata a la basílica, fiestas patronales, clásicos, festival de la luz y carnavales. Una nadadora andina, un premio Nobel de la paz, 3 mundiales y tenemos mucho más. Welcome to Central America, welcome to Paradise. Aquí de todo hay. Costa Rica, welcome to Central America, welcome to Paradise, aquí de todo hay. Welcome to Costa Rica, welcome to Central America, welcome to Paradise, aquí de todo hay.